hay lugar del universo donde los libros no nos lleven. Palabras mágicas. Radio para chicas y chicos que juegan, para escuchar en la cocina o en la vereda. Palabras mágicas. Ideas, sentimientos, letras que juegan, melodías que andan. Chicos, niñas, niñeces, estamos acá en un nuevo programa de Palabras Mágicas de esta prestigiosa radio, Radionauta 106.3, un programa pensado para ustedes, con música para ustedes, para disfrutar, haciendo mil cosas, pero escuchando radio. Hoy un programa especial, tenemos bastante lecturas para compartir y también la visita de nuestros vecinos de Pachi y Dermata, que son nuestros compañeros acá de radio, que la otra vez en el encuentro de programas de radio de la de esta Radionauta, pensamos un poco también, no va a ser un pase, vieron que a veces las radios comerciales tienen los pases, sino que va a ser carácter de invitados, nos van a contar un poco a qué les gustaba jugar en sus niñeces, qué cosas hoy están soñando, cómo es el programa. Contado para los chicos, para ustedes, chicos y chicas, que disfrutan también de la radio. Hoy estamos con la operación técnica de Tamara, porque anda enfermucho Matías de Pascuale, nuestro operador de casi siempre. Tamara ha venido este año también. Y también le dejamos un abrazo grande a Rodo, que anduvo pachucho también. Anda por ahí un virus y bacterias dando vueltas. Y hay que cuidarse, no hay que estar tan desabrigado. Y hay que cuidarse porque estamos todavía en un invierno, ya un invierno tibio, pero invierno al fin. Así que agradecer mucho a Tamara que hoy ha venido, que está acá, que nos tiró la mejor y que nos ayudó a terminar de acomodar las piezas para que hoy esté presente la voz y también la música de Seba Ibarra, este artista que hemos entrevistado en algún momento en el ciclo que hicimos con Aileen, también de la biblioteca. Un ciclo que he llamado Libros en Ronda, que siempre es un poquito más atrás que El Ovillo de Color, estamos hablando del año 2013, y pudimos entrevistarlo a él y pasar su música también. Y contarles que tenemos también información de nuestra biblioteca, se viene un septiembre muy movido. Mañana es la movilización por la Noche de los Lápices, vieron que cae justo domingo, así que se va a hacer mañana, distintas organizaciones van a estar movilizando y nuestra biblia va a estar también involucrada en lo que se viene, que el hambre es un crimen, esa tremenda movilización de jóvenes y niños y niñas de Plaza Moreno a Plaza San Martín, y también vamos a estar involucrados en otras movidas que un poco en un ratito les vamos a contar, porque la FLIA, la Feria del Libro Independiente y Autogestionado, se va a realizar el 22 y el 23 de septiembre, falta muy poquito, ya está la cartelera, ya está la gráfica y ahí vamos a estar también abriendo las puertas de nuestra biblioteca. Siempre sábado y domingo las FLIAs, así que presente también. Así que la radio también, involucrado todo el Olga, porque estamos luchando por la expropiación definitiva. Después les vamos a contar más la información de la biblioteca. Vamos a escucharlo a Seba Ibarra, luego también vamos a invitando a los chicos de Pachidermata, con muchas ganas acá de compartir cosas, porque siempre en la previa o en alguna pausita de la radio charlamos y compartimos muchas cosas, sobre todo unos buenos mates. Así que vamos a estar acá en el programa Palabras Mágicas, pensado para ustedes, chicas y chicos. Allí va entonces el Seba Ibarra. Música. Iba el sapo en la mañana, yo miraba en mi ventana el tatú celeste y la garza rosada. Gritan que al desfile van el tatú celeste y la garza rosada. Gritan que al desfile van. Y no me aguanté las ganas de ir a ver lo que pasaba. Me puse una remera, me puse un pantalón y para el desfile voy. Me puse una remera, me puse un pantalón y para el desfile voy. Mono amarillo, el sapo blanco, el cielo verde y yo multicolor. Y en el desfile de los colores pasan las flores y paso yo. Mono amarillo, el sapo blanco, el cielo verde y yo multicolor. Y en el desfile de los colores pasan las flores y paso yo. Cada día, por más malo que sea, más malo que sea, tiene un instante mágico. Javier Villafañe. Palabras mágicas. No hay lugar del universo donde los libros no nos lleven. En el corazón. Oriundo de Chaco, Seba Ibarra representa a una nueva camada de artistas del litoral argentino que muestran canciones, en sus canciones se muestra el paisaje, los colores, el clima también, hasta da calorcito escucharlo. Siempre habla de la siesta, siempre habla de la selva, del río. Tiene un especial rasguido en su guitarra, un rasguido doble, y trazas de ritmos del Uruguay, de Brasil y del Paraguay. Se puede identificar al género de Ibarra como un chamamé urbano o bien como pop litoraleño, dependiendo de quién sea quien lo escuche. Este cantautor propone canciones donde el paisaje se mete en la sangre del que lo habita y los personajes al mismo tiempo hacen girar su propio mundo. Seba Ibarra tiene tres discos, acá pone en su página oficial, que se llama Collage de Río del 2007, Palimay del 2009 e Inefable Paraíso del 2012. ¿Y saben una cosa? Mundo Verde se llama este CD, pensado para los chicos, con un montón de folclore, con un montón de chamamé para compartir, para bailar, para mover el esqueleto. Así que les decía que habíamos hecho una pequeña entrevista a Seba acá por Radionauta. Él salió muy amablemente, estaba de gira por Misiones, así que vamos a escuchar su voz. Y vamos a saludar a un amigo que está en la distancia. Su nombre es Seba Ibarra. Hola Seba, ¿cómo estás? Muy bien, acá viajando por la provincia de Misiones, me alegro mucho que podamos comunicarnos, ya que sé que ustedes pasan a veces los temas de nuestros discos y esas cosas, qué bueno, ¿no? Y sí, nos gusta mucho lo que hacen, así que nos gusta compartir esa música que además nos trae colores de otros lugares. Ustedes son de Chaco y describen... Exacto. Describen en sus canciones muchos paisajes, nos cuentan sobre los animales de aquella región. Recién escuchábamos Si viajara en un cohete. Ajá. ¿Querés contarnos un poquito la historia de esa canción? Sí. Bueno, es una canción que se me ocurrió cuando vi a un chico jugando con unos cartones y maderas que había construido su propia nave espacial para viajar, y en ese momento también habíamos leído con mis compañeros de Tierra Verde un cuento que habla de un sapo un poco mentiroso

está, tenés que irte, dejar por ahí tu familia unos días. Bueno, todo forma parte de los oficios. Cada oficio tiene su cosa buena y sus cosas que hay que saber que es así, ¿no? Que uno tiene que hacerse cargo de esas cosas. A la siesta hace calor, yo me siento en un sillón, en las afueras de mi casa. Me cuelgo de algún árbol y me bajo un limón y exprimo su sabor en mi jarra transpirada. Qué rico tereré, qué rico tereré, qué rico tereré, me preparé. Qué rico tereré, qué rico tereré, qué rico tereré, me preparé. Ay, ay, ay. Contento pasó Ramón y conmigo se instaló y se trajo un sillón, una prima y una hermana. Iba Cacho a estudiar y al mirar esta reunión Boca Seca le pintó y dice que irá mañana. Qué rico tereré, qué rico tereré, qué rico tereré, me preparé. Qué rico tereré, qué rico tereré, qué rico tereré, me preparé. Ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay. Y a la tarde hace calor, a la tarde hace calor. Qué tranquilo es contemplar mi bombilla transpirada. El regador no pasó, el chofer se recolgó. Está tomando su fernet y la tierra se levanta. Qué rico tereré, qué rico tereré, qué rico tereré, me preparé. Qué rico tereré, qué rico tereré, qué rico tereré, me preparé. Y qué rico tereré, qué rico tereré, qué rico tereré, que me preparé. Y a la noche hace calor, a la noche hace calor. Le seguimos la reunión con cerveza y empanadas. Palabras mágicas, con raíces y alas, haciendo el mundo que merecemos. Palabras mágicas, el viento nos amontona y nos encuentra llenos de risa. Y me hacía acordar una frase de Marcela, mi amiga que vive en Calafate, junto con su hijita Alanis, que decía esa frase que una vez comiendo locro, un día de frío de febrero, porque ya se viene el fresquete en febrero, y un poco mencionó eso y quedó ahí también para palabras mágicas. ¿Cuántas palabras mágicas hemos compartido también con ella? Una amistad de muchos años. El Seba Ibarra, ahí lo compartimos, este pop listolareño que nos ha hecho mover, y también a los invitados de hoy, que me gustaría que se presenten, pero una pequeña introducción. Ustedes saben que la radio va a cumplir años y en varios aniversarios de la radio nos hemos mezclado entre los programas para poder hacer programas como especial, una maratón de programas. estar todos mezclados, programa del periodístico, con el programa Poligrama, con Ombélico. Bueno, hemos hecho todos mezclados y me parece que es una previa de esta mezcla o de este aniversario. Me encantaría que se presenten y después tengo muchas preguntas para hacerles. ¿Cómo están? Hola, Eduardo. Bueno, gracias por la invitación, primero que nada. Mi nombre es Dylan, soy del programa, el programa que le sigue prácticamente, es sí, Pachi Dharmata, como sí, bien habías dicho. ¿Y presentarme a mí o presentar al programa? Presenta a vos, pueden presentar el programa. A mí, que estoy acá. Acá a mi derecha tengo a Juan Hilago, que es sí, otro de los integrantes sí, fundadoras de Pachi Dharmata. Sí. ¿Vos también estás de fundador? Sí. Sí, sí, sí. Muy bien. Podría decir. No seas humilde. Los fundadores fuiste vos con Tincho, y a mí me dijeron. Yo dije, sí, no tengo otra cosa que hacer los jueves. No, pero todavía no habíamos, no teníamos nada en ese momento. Fue... Yo tampoco tenía nada que hacer los jueves. Cuando lo pensamos, sí, en realidad. Vos estabas trabajando y te dijimos y... Fue y la excusa que necesitaba. Cuando renunciaste, barra, te echaron o no sé. De una importante empresa para venir a hacer este programa, Pachi Dharmata, ¿o no? Con pasión. Es lo más importante. Que creo que es uno de los más... las motivaciones más grandes que tenemos, que es un grupo de amigos haciendo lo que les gusta, que no sé si mencionamos, que es de música. Sí, eso, bueno, eso les iba a decir, porque recién les cuento, chicas, chicos, que estaba en un off, estaba saliendo el programa, estaba saliendo la música y me preguntaron bastante del músico. Y sé que, bueno, yo lo tengo también porque después del programa Palabras Mágicas estoy en la biblioteca y ahí ponemos Radionauta. O sea, por eso siempre digo que somos oyentes de los programas que están hasta las 10 de la noche. Pero El Purgatorio creo que empieza a las 10 y no lo alcanzo sí, a escuchar, o a veces lo escucho en casa. Pero decirles que sí, que es un programa de música, sobre música. Sobre música. Sí, particularmente de música latinoamericana. Uh-huh. Tratamos de traer, tanto como en formato de columnas, y también bastante, tenemos la suerte de traer bastantes invitados, bastantes invitades. Es verdad. Y, sí, y música también, en vivo. Música en vivo, sí, es algo que creo que a partir del capítulo 3 o 4. Arrancamos en abril, también uh-huh, es un dato importante. Más que nada gestionados por Dylan, ¿o no? Bueno, los invitados sí. No traje a todos, igual han traído... El 90%. Bueno. ¿Y cómo los conocen? ¿Porque van a los conciertos, o los conocen, pues están un poco compartiendo el ambiente, o los van buscando, rastreando por internet, por Facebook? Y es un poco de todo, en realidad. Algunos ya los conocía, algunos cursan conmigo. Yo curso acá en la Facultad de Bellas Artes, música. Bien. Ah, bien, bien. Así que bueno, algunos más o menos los conocía, y otros fue, más que nada, tenemos un Instagram, que es Pachi Dharmata OK, muy bien, para todos aquellos que no quieran seguir. Muy bien. Y a través de ahí, bueno, páginas que nos van sugiriendo, vamos tratando de contactar y hablando, y si se prenden para venir, genial. Así que de ahí fuimos sacando un poco también. Muy bien, muy bien. Y como yo cada vez les cuento, cuando voy a arreglar el mate, vieron que el agua potable de acá del Olga Vázquez está bajo la... Porque el agua que sale en los baños es agua del tanque, ¿no? Entonces, para hacer mate, se saca el agua de la canilla que está bajo la escalera, y siempre bajo la escalera veo bajar o subir músicos a esta hora, después de que termina Palabras Mágicas. Claro, sí, sí. Así, sí, básicamente es... A esa hora que van subiendo los músicos. Y está bueno, aparte, porque compartimos... O sea, con los que ya conocía, podemos compartir y escuchar su música. Y también con los que no conocíamos. Uh-huh. Hay gente que apenas lo teníamos de nombre, o por lo menos de escucharlos, de investigarlos. Sí. Pero no lo teníamos tanto en la cabeza. Y vinieron acá y tocaron y nos pareció genial. Sí, es un descubrimiento cada programa. Y lo hablo a título personal. No quiero sonar tampoco tan fanfarrón, ¿no? Pero digo, conoces la verdad géneros que quizás no es que no te interesaban, sino que de alguna manera no te habían llegado. Uh-huh. Muchos artistas jóvenes, mucha movida también. Uno piensa a veces que La Plata es más rock, por decirlo de alguna manera, y después te encontrás con que hay un mundo sí, gigante, ¿no? De exploración, de nuevos artistas, de gente muy talentosa. Y la verdad, encontrarte con eso cada jueves, o cada tanto algunos jueves, está bastante copado. Entonces pueden ser cómplices de una vieja idea que tengo. Si les parece, pueden decirme que no al aire, pero van a quedar escrachados. ¿Ah? Que hagamos un CD con los vivos de Radionauta. Vieron que León Gieco sacó hace mucho tiempo el vivo de León, jugando con las palabras un poco, porque hizo un recital y le puso así a su recital. Pero yo le he planteado a varios compañeros y compañeras de acá de Radionauta que hay una tremenda música en vivo que se hace en la radio, en distintos programas. Pachi Dharmata es uno de ellos. y de hacer un pequeño CD con esas músicas. O sea, a nosotros nos encantaría. Buenísima, nos encanta. Después la parte legal, no sé cómo se hace, pero como una producción de la radio. De última se funde Pachigarbata. No, o se funde, no sé, pero buscarle la vuelta, porque también, no sé los derechos de autor, no sé cómo son esos trámites. La otra es que sea algo artesanal y algo también en colaboración con la radio, ¿no? Porque es para eso, no es para sacar, lucrar significa sacar plata y llevarla en carretilla. Significa esto, a veces autogestionar la claro. idea. Pero me parece que es, hay una música súper rica que uno tiene que acudir a los programas para escucharlos, que está bueno, es un ejercicio y aparte es una joya de la radio que se pueden volver a escuchar los programas, pero me parece muy interesante también en un CD, que los que tenemos todavía la vieja compactera, podemos también tener como una compilación de cosas mágicas que pasan acá en la radio. ¿Qué les parece? A mí la idea me gusta. A mí también. ¿A vos también tienen? A mí me encanta la idea. ¿Dónde firmamos? Decían recién... No, que firme él, por cualquier cosa que pase, que firme él. Claro. Decían recién que no era todo rock. ¿Y qué ritmos entonces están acá en Pachidarmata? Y ha venido... Folclore, bastante folclore. ¿Qué más? ¿Pop también? Pop, sí, es verdad. Sí, es más difícil, obviamente, hacer un acústico del pop, pero hemos tenido, por ejemplo, a Laika como una banda. Es verdad. ¿Qué más? ¿Todavía no hemos tenido rap o sí? No en vivo. No pero... en vivo. Bueno, sí, hablamos bastante en lo que es columnas. Tenemos a Tincho, que es el tercer integrante que no está acá. Uh-huh. Que es el que se encarga de todo lo que es rap latinoamericano. Uh-huh. Básicamente porque es su pasión, tendríamos que decirlo, ¿no? Total, no va a poder refutarlo, no está. Pero es su pasión el rap. Yo creo que sí. Hace poquito descubrí que quiere decir ritmo en inglés and... poets, ¿no? Nunca le explico a Tincho. Es verdad, yo tampoco lo sabía. Así que bueno. Ritmo y poesía, tomá mate. Qué bárbaro. Qué increíble. Es como da muchas cosas por sabido, Tincho. Habla en terminología que capaz que uno que está un poco por fuera o no conoce tanto se las pierde. Pero bueno. Nada, vale. Hay que decir que explica. No. Explica bastante. No puede refutar. Y todos los días aprendemos algo nuevo y hoy acabamos de aprender que existe el pop litoraleño. Bien. Es verdad, con esto que estábamos escuchando hoy de Seba Tereré, la canción del Tereré. Del Tereré. Por eso sonaron las alarmas de Pachi y dijimos, ojo, a tenerlo en cuenta. Sí. ¿Y el tango? No hemos tenido acá tango, pero a mí personalmente es un género que me gusta bastante. Bueno, hablaste de La Guardia de Areje. Si no fue en el primero, fue en verdad, el segundo, sí, creo. De La Guardia de Areje, hace un poco... Sí, no hace solo tango igualmente, pero hace un poco de ritmos latinoamericanos. Bien. O hacía, mejor dicho, ya no. Hace como 10 años que no está claro. presente. Pero ¿y hay tango joven en La Plata? ¿Sabes algo? No tengo tanto en la cabeza que he ido a ver tango joven. La verdad que desconozco Bien. Completamente ese ámbito. Es un ámbito que me gusta, sin embargo, escuchar tango, pero no conozco el ámbito del tango acá en La Plata. ¿Sabes que el listado de música de la radio pasa mucho bajo fondo, esta radio? Yeah. Ajá. Pero también no le caso la onda, no me alcanza a enamorarme esa música. Pero bueno, muy de electrónica, media claro. tanguera, ¿no? Y eso también está bueno, ¿no? Pasaron muchos estilos. Y también creo que lo que se repitió un montón con los entrevistados que han venido es la dificultad ahora de poner, digamos, encasillar la música que hacen. Es como que hay influencia de un poco de acá, de un poco de allá. Digo, como decías vos, de La Guardia Areje, digo, sí, hacen tango, pero también tienen otros ritmos latinoamericanos, pueden ser folclóricos. Los chicos que también, como mencionaba Laika, ¿no? Esto del pop, pero que también, digamos, beben un poco del rock. Digo, es como que ya las barreras son bastante difusas, teniendo en cuenta todo lo que ya se ha hecho. Y un poco también porque el público creo que está bastante abierto a eso, digamos. A poder, digamos, encontrar nuevos sonidos, a que las bandas y que los artistas se reinventen, digamos. Y que vayan explorando, básicamente, que se deben divertir y muchísimo. Bien, ¿cómo se sienten en el programa así como invitados? ¿Cómo la van pasando? Y es raro porque, como mencionaba en la previa, creo que es la primera vez que soy invitado en un programa de radio y a cualquier lugar, creo. Ahora, yo miraba, recién los observaba cómo miraban, por ejemplo, la ventana atrás, como algo de otras miradas tenían y hasta encontraron un reloj que no lo habían visto nunca. Dila. Sí. La verdad, fue por nada más que nada por un cambio de posición. En el cual yo siempre estoy acá a la derecha, donde está Juani, claro. Y solamente lo miro a él, básicamente. Y yo estoy en tu lugar. Ah, bien, Juani. Bueno. Entonces nunca miré para arriba, y nunca me había dado cuenta que hay un reloj, que de todas maneras no entiendo el reloj. No, ¿cómo que no? Nunca supe. ¿Estás millennial sos? Dylan, no te hagas el pibe porque... Nunca entendí los relojes así, analógicos. ¿Sí? Ajá, ¿no? Bueno. Siempre fui bueno. De reloj digital. Me cuesta un montón, es como... A mí me parece que cada, como que tiene un lenguaje cada, es cada momento del día, es muy interesante. A mí me gustan los relojes con agujas. Sí, no, no digo que no me gusten, digo que no los entiendo en realidad. Está bien. Es como que lo miro y no sé qué hora es. Está bien. Bueno, ¿están preparados para otras preguntas ya en la segunda parte del programa? Más o menos. Bueno, que se dice preparado. Las preguntas de siempre, que recién escuchaba la voz de Aileen, que fue parte del ciclo de Libros en Ronda, que preguntábamos generalmente cosas a los invitados, a las invitadas, y que quedaron institucionalizadas en los programas de la biblioteca. Nos vamos a la pauta de acá de la radio, agradeciendo nuevamente a Tamara toda su prestancia, toda su labor, su tarea, y vamos de pronto a compartir un montón de música más y también palabras mágicas. Estamos en la web radionauta.com.ar. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @ La Pulseada. Revista La Pulseada. Comunicación popular hacia un país con infancia. Porque la violencia no puede ser la puerta de entrada al sistema de salud. Porque la salud es un derecho básico de todas las personas. Para abortar de forma segura, sin morirte en el intento, contás con nosotras. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Videódromo Proyecciones, un espacio para ver y pensar el cine combatiendo la hegemonía audiovisual. Todos los lunes a las 19:30 horas en la sala Select del pasaje Ardo Rocha, 50 entre 6 y 7. Seguinos en Facebook e Instagram, Videódromo Proyecciones. El Centro Social y Cultural Olga Vázquez transmite Radionauta 106.3. Adivinanzas que hacen cosquillas en la panza. Me hacen cosquillas en el corazón. Brisas, estrellas de soles, notas de sonrisas. Y bueno, son puras frases hechas, esto que estamos nerviosos, qué sé yo, pues están resueltos los invitados de hoy, están tranquilos, las preguntas no van a ser tan terribles. Tengo miedo. Otro psicotécnico no. Pero de alguna forma estuvimos hablando también de cómo es esto de ponerse en otro lugar también de la en el momento de estar en el estudio de la radio y ahí observar las cosas de otra manera, de otra forma, ¿no? Me hacía acordar un amigo que jugaba al fútbol y que decía que cuando iba a la cancha y estaba lesionado, no podía jugar y lo miraba el partido de otra forma, por supuesto que estar adentro, ¿no? Salvando las distancias, no sé. Contarles, chicas y chicos, que quienes estamos en proyectos culturales, en espacios culturales, acá en la ciudad, en La Plata, estamos pasando momentos muy complejos, muy difíciles. Hay una política estatal que en lugar de apoyar todo lo que tiene que ver con la música, con el cine, con la danza, con el teatro, está poniendo palos en la rueda para que la gente se quede en su casa viendo, no sé, Netflix, viendo otras cosas, el que pueda pagarlo y el que no se quede un poco empantanado en su casa y no movilizado, compartiendo con otros, con otras, bailando, jugando y haciendo cosas que nos hacen bien a la salud, que nos hacen crecer. Y quien pueda también pagar un teatro o un cine que lo pague, y el que no, que haga otra cosa. Y eso, otras cosas se hacen en los espacios alternativos, en los espacios culturales, y que están sufriendo, y estamos sufriendo, porque acá en el Olga también, distintos tipos de clausuras, distintos tipos, por cualquier tipo de excusa, ruidos molestos, denuncias anónimas, cuestiones de los permisos, que el intendente de La Plata tiene la obligación, porque para eso tiene un mandato, de firmar las cosas, de ponerlas en orden, no las pone, y así estamos todos en el aire, pero no en el aire de la radio, en el aire en cuanto a lo legal. Sí estamos totalmente, tenemos claro que en lo legítimo tenemos un espacio en esta sociedad, y significa que todos nuestros espacios valen la pena, porque hacen también a la identidad de nuestro pueblo, a la identidad de nuestra sociedad. Del día jueves 20 de septiembre, el último día de este invierno, a las 14 horas en Plaza Moreno, las distintas redes, la UCECA, la RECA y la Red de Espacios Culturales y el Frente Multicultural, vamos a hacer un evento, una feria, una serie de actividades que hagan visible esta situación, proponiendo que la democracia es... no es esto que está pasando que tiene que ver con las clausuras, sino que son las libertades en un marco, por supuesto, siempre de respeto, también de alegrías, de proyecciones que hacen a las utopías, a la construcción de una sociedad sana, a una sociedad que pueda tener espacios para todos los trabajadores, trabajadoras, abuelos, abuelas, niñas, niños, adultos, jóvenes, para que estos espacios no se cierren, para que no se les pongan palos en la rueda como está pasando ahora. Así que está hecha la convocatoria, seguramente con la radio haremos un spot. Vuelvo a repetir, el jueves 20 de septiembre en Plaza Moreno, todas las redes como la UCECA, el Frente Multicultural, la Red de Espacios Culturales, la RECA, desde las 14 horas van a estar todas estas movidas, donde tenemos juntas, tenemos que hacer visible esta situación, exigir, reclamar lo que corresponde, las libertades para poder desarrollar nuestras actividades culturales. Así que está hecha la convocatoria, ya los días que viene haremos la gran marcha del 27, El Hambre es un Crimen, donde todos los espacios de niñeces de la ciudad, de la región, de la provincia van a estar presentes entre Plaza Moreno y Plaza San Martín, frente a la gobernación, como ha pasado muchas veces en distintos gobiernos, y distintas actividades del Olga. El día sábado vino, entre otras bandas, vinieron Las Manos de Filippi, una tremenda movida de nuestro centro cultural, una demostración de fuerza también, donde también el día miércoles estuvimos en Plaza San Martín, haciendo actividades para todos también, porque hicimos actividades desde la biblioteca para chicos y chicas, la radio estuvo presente también, y también hubo mucha música. Así que estamos haciendo visible esta situación, estamos con mucha esperanza, con mucha alegría, pero luchando siempre por la expropiación definitiva de nuestro Centro Cultural del Olga Vázquez, que tiene, anoten, la radio, la cooperativa de consumo, las bibliotecas, la cooperativa textil, los espacios de talleres, los lugares para hacer fiestas y para reuniones, para conciertos, los espacios para la herrería, distintos proyectos autogestionados que hacen también a un lugar de encuentro que es nuestro Olga. Así que vamos entonces a continuar con la entrevista. Así que, ¿cómo la vivieron? ¿Estuvieron el sábado por acá, chicos? No pudimos venir. Bueno, estaba todo vendido, sabían, ¿no? Quizás sí. Nos dejaban pasar y nos poníamos en un rinconcito, pero estaba todo lleno. Sí, me acuerdo que el jueves previo, bueno, estuvimos charlando un poco de lo que iba a ser. Pusimos de cortina uno de los temas, Señor Cobranza. La versión de Las Manos de Filippi. Claro, sí, era obvio. Nada, vamos a pasar la otra versión, justamente. Era para vender. Claro, que ni siquiera es una versión, en realidad es la original. Es la original, claro. Claro, porque lo de Manu Chao es Señor Matanza. Y esta es como otra versión, es una versión del Señor Cobranza, no me acuerdo del tema ahora, pero sí, lo he escuchado. Estuvimos el miércoles también, una tarde hermosa, nos tocó estas cosas de hacer visible a la situación del Olga y también de los centros culturales, y vuelvo a repetir algo que decía recién, pensado también para pibas y pibes, el día 22 y el 23, sábado 22, domingo 23, va a estar la FLIA, uh-huh. Así que también va a haber buena música, también van a haber buenos libros, buena comida, buen espacio de encuentro también el Olga. Sí, una feria autogestiva de libros, ¿verdad? Sí, sí, donde también hay otras artesanías, arte, muchísimas cosas de plástica, comidas, un montón de cosas lindas. Bueno, eso ya lo tenemos agendado. ¿Está agendado? Sí, sí. Vamos a venir y vamos a ver todos los libros. Y ahora tenemos dos días. Dos días, es si verdad. Si nos pasa algo el sábado, como la otra vez, tenemos el domingo. Ya no hay excusa. La semana pasada les di como tarea, dos cosas para pensar, para reflexionar, que tienen que ver con la identidad, con la historia de ustedes y que hacen a las niñeces que vivieron acá en La Plata, donde crecieron ustedes. Acá en La Plata. Sí, sí, yo también. Acá en La Plata, en el barrio Villa Elvira. Dylan, ¿a qué te gustaba jugar? A mí me gustaba jugar a la bolita, sobre todo. Bien. Era bastante fanático de ese juego de donde se jugaba con una ¿con bolita, un hoyo? Básicamente. Una sí, con un hoyo y una canica. Uh-huh. Recuerdo, aparte, que las bolitas eran bastante baratas. Bien. Entonces uno podía ir con un peso y se llevaba 20 bolitas aproximadamente. ¿En serio era así? En un momento ¿dónde era compraba, así. Dylan? Después, bueno, se empezaron a encarecer y llegaron a ser, no sé, una bolita por un peso. Pero las más baratas creo que estaban 5 centavos en un momento. Mirá vos. Después, bueno, eran las más simples, ¿no? Las chinas, se decía en ese momento. Las chinas son las de colores. Sí, eran como medio transparentes, sí. Que adentro tenían varios colores, rojo, azul, creo que los colores primarios. Y las blancas, las lecheras. Sí, y después había diferentes tipos. Estaban las lecheras y después habían como bolitas raras, en realidad, que eran las que más me gustaban, porque eran distintas a las otras. Estuve para recrear tu vista y recrear un poco tu niñez viendo unos en YouTube unos laberintos hechos con donde las bolitas recorren distintos lugares, algunos caseros. Mirá, no los he visto. ¿No tenías tanto ingenio para hacer uno de esos? No, claramente no. Simplemente hacíamos un hoyo en algún lado y con amigos tanto del barrio y también en la escuela lo jugaba mucho. Me acuerdo que salíamos de las clases y íbamos corriendo a buscar un agujero que sea lo suficientemente grande en el patio para que puedan entrar las bolitas. Entonces, me acuerdo que solíamos pelear igual bastante por cada agujero, porque había algunos particulares que salíamos corriendo y los pisábamos para reservarlos. Era un juego medio cruel, porque creo que cuando terminabas vos bochabas y después llegabas al hoyo, te llevabas las bolitas, ¿no? Sí, es verdad. Sí, sí, es esa parte me la había olvidado. Bien competitivo. No, pero recuerdo que yo no era muy bueno. Así que solía perder bastantes bolitas. Porque es re difícil pegarle, ¿no? Es muy difícil. Sí. No lo he intentado ahora. Con razón te acabaron los precios. Ibas todos los días a comprar. Perdías, compraba. Sí, pero lo que también me acuerdo era que encontraba muchas monedas. Ahora ya no se usan tantas monedas. Pero encontrabas bastantes monedas en el suelo. Sí. Capaz que ibas caminando por la vereda. Y encontrabas 50 centavos y con ella te ibas a comprar ¿mira? Por lo menos 10 bolitas. Te financiaba de esa manera. Era un autofinanciamiento casi. ¿Y vos, Juani, a qué te gustaba jugar? Y yo, de manera colectiva, con compañeros, a lo clásico. Jugábamos a la mancha, a la escondida. Nunca fui un buen perdedor, así que tampoco es que jugaba demasiado. Jugaba cuando no me quedaba otra. Y en solitario jugaba mucho con muñecos. De lo que sea. Y me acuerdo que apelaba muchísimo a lo que es la imaginación, digamos. Y hacía mucho ruido. Era como muy expresivo a la hora de jugar. Y es un poco en mi casa lo que empezaba haciendo como algo jocoso, anecdótico, ya pasaba a ser algo molesto. Pero capaz que jugaba a cualquier hora. y hacía bastante ruido. Y capaz estaban viendo la novela o queriendo dormir la siesta. Y yo estaba... Hablando de ruidos, ustedes son muy jóvenes. Ya estaban los videojuegos. ¿Cómo se llevaban con eso? Ah, sí, bueno, después también tuve mucha historia, sigo teniendo en realidad, los videojuegos son... Últimamente no estoy jugando tanto como para decir que son una pasión, pero la verdad es que desde chico tuve la suerte, ¿no? De tener las consolas que salían en su momento. Sí, o la compu mucho. También, ¿no? Un jueguito en la compu. Pero yo jugaba mucho más, me acuerdo la Sega, creo que es la que más recuerdo. Sí. Un poco también la Family. Y después, bueno, se fueron... Ya va a ser imposible seguirle el pie a las consolas porque, bueno, va a estar complicado el tema de los precios. Pero sí, también la computadora, no tanto igual yo, no sé. ¿Y juegos de mesa, dominó, damas, Dylan? ¿Había algo? De mesas me gustaba mucho jugar a las damas. Era como mucho más, para mí era mucho más simple que el ajedrez, que nunca lo aprendí a jugar. Un día podemos también, es muy lindo el ajedrez. O mejor dicho, en algún momento aprendí los movimientos, sí. Pero no entendía el juego. Ajá. Entonces, como el reloj. Es como una batalla, ¿no? El reloj ya es más profesional. Entonces, las damas me gustaba porque yo lo entendía y lo sabía jugar y creo que era bueno. Por lo menos le ganaba a mi familia en ese momento. No sé si me dejaban ganar, pero que es una posibilidad también. Es una posibilidad, Dian. Y, te está entrando hoy. Y después no sé si cuenta como juego de mesa el metegol. Que también en un momento tuvimos un metegol hasta que se rompió. No cuenta como juego de mesa. Bueno, pero no cuenta como juego de mesa el metegol. ¿Qué sería? Pero no está sí, en una mesa. Puede ser también. Bueno, es una mesa. Yo soy muy literal. El juego de mesa, te sentás en una mesa con tres o cuatro personas y... Bueno, Juani, pero... ¿Es como decir que las cartas son un juego de mesa? Sí, son un juego de mesa. Y pero podés jugar en la playa. Claro. Pero para mí un juego de mesa se refiere más como más metafóricamente. A fichas, objetos, ¿no? Claro, sí. Bien. ¿Vos cómo te llevabas, Juani, con y los yo, juegos de mesa? Con mi familia jugábamos mucho, sobre todo en vacaciones, ¿no? Al dominó, que también pasa algo como le pasaba a Dylan, que estaba siempre invicto, pero creo porque era bueno. Era el resto jugaba por jugar y yo leía la jugada. Yo decía, falta un 6-5, falta un 3-4, y eso me llevaba indefectiblemente a ganar la mayoría de las partidas, si no todas. Y después con el ajedrez algo parecido. En su momento aprendí, sabía los movimientos, pero nunca supe jugar, digamos. A día de hoy, capaz recuerdo qué hace cada pieza, pero no le gana a nadie. ¿No? A nadie. Y pero también uno es medio vago y pues, se podría estudiar las jugadas, podría ser... Sí, sí, es poco ansioso. Falta de interés también. Sí, aparte... O no tener quizás con quién, alguien que te diga, che, querés jugar y... Claro, sí, a mí me pasaba eso también. O sea, como nunca tuve la necesidad de aprender porque no tenía nadie con quien jugar en todo caso. Claro, jugaba solo. Ustedes saben que acá en el club de ajedrez, que jugó Rodolfo Walsh también acá en 54 claro. Y 6, sí. Yo siempre veo con mucho deseo esas piezas cuando paso por ahí, a veces medio apurado. Y hay un cartel, un afiche que dice los beneficios de jugar al ajedrez. ¿Mire? Y dice que lo hace pensar estratégicamente, hace reflexionar, hace tener estrategias propias, hace moviliza un montón del espíritu, que no habla de competencia, sino que habla de todo lo que moviliza dentro nuestro es jugar al ajedrez. Y todo, sobre todo está pensado para chicos ese cartel. Le saqué una fotito. Mira. Y una vez vino a una jornada nuestra de la biblioteca una profe de ajedrez, quedamos en contacto así, con hacer algún proyecto juntos, pero no se dio. Así que me parece interesante que sí, los ajedrezes pueden jugar, los juegos de mesa en las bibliotecas son importantes, más allá que el objetivo de la biblio siempre sea la promoción del libro y la lectura. También tengo que mencionar el TEG, no sé si ustedes lo juegan. Sí, ahora cuento una anécdota yo, pero muy no es poca. La más feliz. ¿Poca feliz? Es un juego largo también. Es largo, yo hasta tenía ganas de hacer pis y no iba porque estaba en una jugada tremenda. Y ya de adolescente han habido peleas mortales porque justo fulana invadió un país que no tenía que invadir porque si le invadían ese país terminaba su estrategia, pero peleas, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, es un juego bastante pasional. Como de 8 horas. Lo hemos vivido con Dylan. Pero después ya de grande, por ahí mi hermano más chico que es oyente del programa decir, oh, bueno, pero jugando más de grande te das cuenta que es un juego bélico. Claro. Y desde las biblios tratamos de promover otro tipo de juegos y otro tipo de relaciones. Pero por supuesto que es una ficción, es algo, no es que uno está matando gente, sino que son fichas, etcétera. Claro, ¿no? Sí. Después también está el Carrera de Mentes. Está bueno, pero hace mil años que no. Sí, ahí es divertido igual. Ahí Genius la reeditó. Está sacando ahora los distintos libritos, las fichas, todo. Como que también está rescatando algo que supuestamente hasta hace poco Genius andaba sacando propagandas de juegos electrónicos, de otro tipo de juegos, ¿no? De videojuegos. Sí. Pero me parece importante. Por lo menos te unifica, te moviliza. Después le encontrás el gusto, ¿no? Sí, a mí me gustaba, aparte era casi una cuestión de esos programas de preguntas y respuestas. Claro. Entonces era... No por una cuestión de competencia, sino claro. Para saber si sabías o tardías un poco. Un poco de competencia había, pero no... Bueno, y ya que estoy, les cuento una anécdota, más allá que ustedes los que... Pero tengo muchas ganas de contarla. En un verano llegó una donación acá a la biblioteca, que llegó un juego de ruleta. ¿De ruleta? ¿Ustedes qué harían? ¿Lo tirarían o no? ¿De ruleta? No, lo tiraría. Jugaría todos los días. ¿Vos, Juani? No sé cuál es. Un juego de ruleta. La ruleta, el casino. La ruleta. Es peligroso. Hay que tirarlo. Bueno. Es como un gremlin, ¿no? No lo tenga por las dudas. Bueno, yo lo tiré porque. ¿Viste? Lo tiré porque no me parecía para la biblio. Que de alguna forma. Yo sé que después una compañera me dijo no, porque se pueden sacar cálculos matemáticos, se pueden sacar, pero no me gusta. Digo, no sé, qué sé yo. Tentar la suerte. Cosas. Bueno, vamos a seguir escuchando a Seba y Barry, vamos a seguir compartiendo. con los amigos de Pachi Dermata. Vamos a compartir el tema Niño Paraná para adentrarnos un poco en su paisaje de siempre, con este ritmo, con esta música que está, este pop litoraleño, para disfrutar de su música. Allí va. Seba Ibarra nos deleitaba con Niño Paraná y quiero compartir con ustedes un libro que es más para profes, ¿no? Porque estamos siempre pensando cómo compartir los talleres con los chicos, con las chicas, con las niñeces. Hoy, Infancias Libres se llama este libro, Talleres y Actividades para Educación en Géneros, ¿sí? de Chinimbote, de la editorial. Las autoras son Cecilia Merchán y Nadia Fink, de las Juanas Editoras. Les leo dos frasecitas de acá que dice: desde estas páginas proponemos múltiples tipos de talleres para realizar en diferentes grupos. El taller es un espacio para hablar, recuperar, recrear, para hacer visibles elementos de la vida cotidiana, relaciones, saberes, para generar desconstrucciones y nuevas construcciones también. A partir de nuestro intercambio con otras y otros, entendemos que, además de elementos que nos nutran teóricamente, necesitamos muchas herramientas simples para trabajar y poder transformar nuestras vidas cotidianas en las instituciones educativas, en las organizaciones y en nuestras propias casas. Como verán, este libro no es para personas expertas en las teorías, sino más bien para quienes quieren cambiar su mundo. Ese que parece tan pequeño, pero donde se empiezan a deconstruir moldes y desandar prejuicios y que apuestan a transformar las injusticias que nos rodean. ¡Fua! Vaya desafíos. Así que estamos con este libro incorporado en nuestra biblia. Y repito, infancias libres, talleres y actividades para educación en géneros. Bueno, nos vamos despidiendo de a poquito, pero viene una de las preguntas del millón de nuestro programa, que es ¿cuáles son sus palabras mágicas? Así que Dylan, ¿querés empezar? Yo entré en una duda, en realidad, si podía ser elegida como palabra mágica, pero bueno, la voy a decir, es música en sí, porque me di cuenta que de humo. Toda mi vida, o por lo menos lo que recuerdo, gran parte de lo que recuerdo de ella, estuvo atravesada y está atravesada por la música. Es más, estudio música actualmente. Y me di cuenta que también es, creo que junto con cepillarme los dientes, es la primera cosa que hago, ni bien me levanto. Prendo la computadora y pongo algo de música. O sea, y no quedaba tan cool que sea cepillarme los dientes, ¿no? La palabra mágica, la frase mágica. Bueno, pero es algo que lo hago no que también hace todos los días. Lo hago todos los días, pero no por diversión, digamos. ¿Juani? Y yo también, me costó bastante para también, no sé, también qué. ¿Qué tareas se llevaron, eh? Claro, me costó mucho pensar. Juani no hizo la tarea, aparte. Claro, pero es pasa que no encontraba, entonces pensé algo más actual. Y es una frase, no es una palabra, son dos palabras y es hasta luego. Y la explicación, no solamente para quedar bien con el cierre del programa, sino porque siento que le cambia el rostro a veces a la gente cuando uno tiene esa muestra de, no sé si llamarlo cortesía o simplemente un saludo, digamos, que a veces uno va apurado por la vida, todos tenemos nuestros problemas, y me gusta mucho, ¿no?, entrar y saludar y despedir a la gente, y casi siempre noto que es como que esa cara de malestar se transforma un poquito cuando hay una muestra de afecto, de humanidad en un mundo que a veces lo necesita. Bueno, entonces nos vamos a despedir con las dos palabras mágicas de ustedes. Podemos decir, viene la música, hasta luego, ¿les parece? Como si lo hubiésemos armado. Y el Seba Ibarra nos va a deleitar también con Pan de Río, agradeciéndole nuevamente a Tamara su operación, su trabajo, su paciencia. Así que vamos entonces, viene la música, hasta luego. Hasta luego. ¿Vamos los tres juntos, lo decimos? Va. Dale. Viene la música, hasta luego. Saldrá de ahí. Aunque el horno se esté apagando, hay recambio bajo el puente, el de la noche vuelve, otro se va, y los perros salen corriendo, van percibiendo al que trae más. Las manos se mueven juntas, arrojan el pan del río. Perro y pez se miran fijo, solo uno comprende el rito del pan que está aquí. Y los peces se mueven juntos, queriendo volver al río. Y el hombre llama a su hijo porque quiere mostrarle tanto que el pan salió por fin, aunque el horno se esté apagando, aunque el horno se esté apagando. Siete bajo el puente y se oye ruido en la ciudad de enfrente. Ya el día se muestra entero, los colores marrones y verdes. Las canoas quedaron juntas, conversando con el río. Nuevos hombres subieron juntos, charlando por el camino que el pan salió de ahí. Aunque el horno se esté apagando, aunque el horno se esté apagando, aunque el horno se esté apagando, aunque el horno. Siempre trabajé de albañil. Sí, andaba, hacía inteligencia en los lugares que me lo